El Baúl, un repaso de la historia de la música, con Lucía Rodríguez. Bienvenidos y bienvenidas al Baúl. Agárrense fuerte hoy ahí donde estéis sentados y sentadas. Y si estáis de pie, os recomiendo no sentaros porque hoy toca un programa bien movido y cargado de energía. Ya hay por ahí pululando un programa dedicado al soul, pero hoy vamos al estilo musical que prácticamente fue el detonante de que el Baúl diera luz, el funk. Pues una introducción express, como siempre, del estilo que vais a escuchar hoy, y es que el funk hunde sus raíces en las bases negras y comienza a surgir como estilo de música en los años 60 en Estados Unidos. Siempre ha sido considerada una música marginal que, al igual que el soul, como ya hemos visto, trata de expresar el disgusto de la comunidad negra en ese país a causa de la discriminación. Esto también es así con los cantantes de jazz, por ejemplo, y del blues. Mujeres como Ma Rainey o Bessie Smith relataban la crudeza de la vida de aquella época, de ser maltratadas y discriminadas por partida doble, por la raza y por el género. Hablamos del jazz también porque tiene mucho que ver con el funk. El funk es una mezcla de soul, de Motown con jazz y rhythm and blues, entre muchos otros estilos. Esto lo vais a ver hoy. Hoy en día parece que el funk resurge un poco con artistas como Pharrell Williams o Bruno Mars, consiguiendo millones de adeptos en su música, pero conviene repasar las raíces de la música actual que bebe de lo que ya existía. Escuchamos un grupo americano muy influyente para la música funk, son Dyke and the Blazers, Let a Woman Be a Woman. Pues esto quizás nos podía recordar a James Brown, el rey del funk, que no tocará hoy en el baúl, pero que obviamente está en cada uno de los artistas que saldrán de aquí, está el espíritu presente. Vamos a dejar espacio, como casi siempre, a los menos reconocidos. La siguiente intervención es de un grupo de Milwaukee, de Rhythm and Blues y de Funk. Son The Squires, How Could It Be? ¶¶ could be so fine, girl. Taste your lips of wine, girl. Tell me now, how could it be? You know now, when I look into your eyes, girl, you know you have me hypnotized, girl. Tell me now, how could it be? You know I come home with my baby every week, just like a good man should. You know I give all I have to give to you, but that can do no good. You know I give everything I have to you, but that can do no good. You got a lovely face looking up like red wine in a silver cup, and when the twilight is sad and cloudy, you know the wind is going with free. Don't you know that? Like the wings of a seabird, you can fly home to me. You can fly home to me. Well, I'm just an average fella. People say that I'm not too bad. You know that I'm just an average fella, and I try to act real nice. You know that one day she wrote me a letter. She had gone with another fella. Tell me now, how could it be? Tell me now, how could it be? She was cold, she was bold. Why must I think about the days of old? Oh, she so was cold. Why must I think about the days of old? Solemos dejar ciertos grupos, a veces incluso los que más nos gustan, para el final. Con el siguiente grupo a muchos se les cae la baba y no cabe duda del porqué. A nivel rítmico son impecables y todavía no he escuchado ninguna crítica mala de ellos. Al contrario, son de New Orleans, lo cual dice mucho ya, y se llaman The Meters. Escuchamos People Say. músico de Georgia, toca la trompeta y el trompón como nadie, con gran virtuosismo en el jazz y en el funk. Se apellida Wesley y se llama Fred. Get down with your butt self, Fred Wesley. Let me introduce these cats to you one at a time, or individually, as they say. On the trumpet, this is Cincinnati's own Gary Winters. Brought his own bridge with him, yeah. Thanks, man. Love that bridge. Oh, yeah, and it's me on trombone. What about that guitar player? Yeah, that's Reggie Ward from the SOS band. Let's hear some Get Down. Come on, Reggie, get down. Come on, y'all. por cómo acabó esta canción nos hizo recordar incluso a otra, y por eso aprovechamos este final para enlazar con otro tema procedente de Ohio, un grupo de funk de los 70 que podría ir caminando ya de cara a la música disco, y si no, juzgar por vosotros mismos. Esto es Faiso, Breaking the Funk. You have just entered into the land of Faiso. We are about to funk. Something, and that is the funkin' well, 'cause we're happy when you're dancing. Get up, shake your funky thing. The fame is here, I'm ready to move you to groove and soothe your funky mind. To groove and soothe you every time. On the floor, keep it loose, don't fight the feeling. We're breaking the funk, giving you more. Because we're funkin' just for fun, yeah. We're breaking the funk down. Come on, clap your hands on the one. Get down on the floor. funk me, babe. Breaking the funk, y'all. Funk me, funk me. Llegamos ya al final del programa y os dejamos con los dos siguientes temas. Primero, os va una de Tommy Stewart, reconocido como trompetista, arreglista y compositor de música funk, jazz, swing, rhythm and blues, con su tema Atlanta Get Down. Y para finalizar, la última que escucharéis será un grupo nigeriano de los años 60 con un estilo de música catalogado como afro rock, o diríamos funk, porque como sabéis, las raíces del funk son negras, es decir, afroamericanas, como decíamos al principio del programa. En muchas canciones cantan en su idioma, que es el Igbo, una lengua de Nigeria, pero la de ahora es en inglés. Podéis echarle un vistazo a otros temas que no tienen pérdida alguna. Y como siempre, muchas gracias por la escucha y hasta el próximo programa. Que disfrutéis las últimas dos canciones. Hasta luego. We'll be right back. We'll be right back.